Yeah, let's go. Listen. Metal. Dos. La la la la la la. Shit. What? Yeah. Ellos querían que rapeara. Ellos 3M que lo que, esta es la mierda que me mueve, no soy giga, pero cuando salgo llueve. No face, no name, 187, joder no pueden. Siéntate ahí pa' que veas al nene Oscar de León con todo el drip, manejando el Mercedes, cambiando barras por papeles. Yo, a.k.a. el nuevo rock marciano, mama huevo, yo sé que les duele. I got my shooters ready for it, while, lo saben. Ellos querían que rapeara y los puse a rezame. Amen. We bring that shit back from the basics. Si abro el papiro, papi les pongo el guiro. Bajo las ASICs, shit is crazy, amazing, fenómeno. Súmame a mí con estos dos y se multiplica el hip hop. Son, estas son piezas de oro. Escupo y decoro, se descuidan, nos llevamos todo. Con Marginal al lado y el King del Joseo. Tu desenlace será horrible si te cruzas ya con estos feos. Tu desenlace será horrible si te cruzas ya con estos feos. Tu desenlace será horrible si te cruzas ya con estos feos. Mire esos sapos están hablando, desde las gradas están mirando. Nosotros aquí coronando, como la espuma sube el bando. Están buscando con los que no deben. No les sale nada, convive, son otros niveles. Esos sapos están hablando, desde las gradas están mirando. Nosotros aquí coronando, como la espuma sube el bando. Están buscando con los que no deben. No les sale nada, convive, son otros niveles. Heavy metal, this is how we run. We ain't gonna heavy metal, papa. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run. We ain't gonna heavy metal. This is how we run.